Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la Tierra. Nuestra Tierra. En la que viven pobres. Demasiados pobres. Y ricos. Demasiado ricos. Pero la Tierra no pertenece a nadie. Con un trastorno común de algún full de ese rey, ese que la salida por donde escapas. Mírame cuando sea un punto en el mapa y ataca, que yo te enseñaré nuestra tectónica de placas sin diente. Nunca será suficiente, eres referente de la gente presidente. La Tierra es nuestra y no de viento. No sé si estáis muertos o estáis durmiendo, pero entiendo la vida boba. Quien nos roba los sueños a escala global lo sabe, que solo tú eres responsable de tus libertades. Así que dales, o ponlos en dificultades. Para tu control mental es fundamental, forma parte de la mentira gubernamental del mundo que crees que conoces. Nuevo orden mundial de aquí a 2012. Por ser un chico morse forte, mi cabeza al rojo vivo y no sé por qué. ¿Será que perdí el arte cerca del neocorte? Eso que es parte de un cóctel para hacer que me ahorque, ya que soy una persona física, no fiscal. Una pizca ilegal para llegar y confiscar. Criminal, será respetado cuando vuelvas, convertido en madre para talar la puta selva. Parecerá en tu nunca va o del caos, pero que va, es la leva para un ejército de zombies. Dividirnos y expandirse es el modus operandi del ilusionista, el guionista de tu vida. Hay guerra posible con terroristas suicidas. Bobo, vives en un globo, repites como robot un atentado que no se probó, promoviendo el complot. Internet es más de la jet set, excede el argumento del más horrible red seller. ¿Ves en la red o a través de la pared? En vez de descender por donde procede tu sed de saber, solo alimentas tu cadáver con las series B, que son efectos especiales y 3D. Ideas deformes para cumplir con la sociedad multinacional del pan y circo. Circo, hey, tú quieres arañar mi virtud. Si tú no tienes inquietud, tú tienes Facebook. Ese es el estímulo que recibe tu espíritu, o fue que se perdió en la explosión del super yo. No sea ridículo. Conductas atadas a círculos, cualquier táctica apta para erradicar vínculos. Conoce tu enemigo y enfoca tu crítica, o es que eres otro perro más cagando en el típica. Despierta, es la belleza contra gigantes, ahora igual que antes, minoría discriminante. Además llevamos cadenas apenas visibles y te volviste insensible a lo más importante, que eres tú y los tuyos, cuyos valores son acciones que comen de la palma abierta de organizaciones que generan ventas, aumentan su volumen. Ya sabes lo que tienes que hacer, consume. Que allí donde estés siempre necesites papel. Puede ser que allí donde estés. La Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Muchas gracias.